conociendo a Glenn Close. Glenn Close es una actriz estadounidense de cine, teatro y televisión y ocasional cantante, nacida en Greenwich, Connecticut, el 19 de marzo de 1947. Y está considerada como una de las mejores actrices de su generación. Comenzó su carrera en 1974 como actriz de teatro en la ciudad de Nueva York, apareciendo en dos obras de teatro y musicales, incluyendo producciones de Broadway hasta 1980, y actuó en The Real Thing de 1983, por la que ganó el premio Tony como mejor actriz principal en una obra de teatro. No demoró en acceder al cine, y su primera actuación se da en El Mundo Según Garp, de año 1982, y siguió con papeles secundarios en Reencuentro, 1983, y El Mejor, 1984, y participó no acreditada en Greystock, La Leyenda de Tarzán, también del año 1984, y lleva filmadas hasta el año pasado, 2018, 46 películas, dos cortos, y le puso la voz a Kala en Tarzán y Tarzán 2. En lo que respecta a la televisión, participó en 11 series, entre ellas The Shield, 2005, FX Damage, 2007, con la que ganó el Globo de Oro y dos premios Emmy, el primero de ellos en 1995 por el telefilme Serving in Silence de Margaret Colmenmeyer Story. Y actuó en 17 telefilmes, entre ellos El León en Invierno en 2003, donde interpretó a Leonor de Aquitania, por la que ganó el Globo de Oro y el premio del Sindicato de Actores, y ganó el premio Satélite por la serie de televisión Damage. Es considerada una actriz extraordinariamente versátil, con un estilo de actuación inmersiva, siendo más elogiada por sus papeles de villanas que de los suaves y cariñosos de las comedias. O sea, es más reconocida por ser una villana que ser una suave y cariñosa actriz de comedia. Por ejemplo, su personaje en Atracción Fatal, junto a Michael Douglas, se ubicó en el séptimo lugar en la lista de villanos de la American Film Institute. Dentro de los variados elogios se incluye su papel en la serie televisiva Damage, por lo que el The New York Times comentó: "No hay ningún actor muerto o vivo que asuste tanto como una Glenn Close sonriente". El periodista Christopher Hutton también la elogió diciendo: "Christopher Walken, Glenn Close, Al Pacino y muchos otros tienen encima una sorprendente carga de peligro. Da un poco de miedo tenerlos cerca, porque sientes que podría saltar sobre ti o explotarte encima en cualquier momento". En 1995, Glenn Close fue invitada a Inside the Actor Studio para dictar una conferencia sobre su carrera cinematográfica. James Lipton la describió como una actriz que puede encontrar un número excepcional de matices en un papel o en un solo momento. Es una actriz flexible que realiza sutiles hazañas, y ella dijo a James Lipton en una entrevista que piensa que es hacer trampa si tiene que aprovechar sus propios sentimientos, y admitió usar esta técnica para algunas escenas en La Casa de los Espíritus y Atracción Fatal, y que hace una extensa investigación y preparación para sus papeles. También se basa menos en el tecnicismo de una actuación, diciendo: "La buena actuación creo que es ser como un mago, tienes que hacer creer a la gente lo que ven. Me muevo y quiero que la gente se involucre emocionalmente. Creo que la técnica es importante, pero no lo es todo. Glenn Close agradece al teatro por las habilidades de actuación que desarrolló, siendo entrenada profesionalmente por Harold Guskin. Trabajando con Guskin, aprendió varias lecciones importantes. Dijo que las aplicó a su carrera, así como a su vida, y que en el teatro es donde realmente te desarrollas como artista, porque en el escenario no tienes editores, no tienes gente de apoyo técnico, como detrás de las cámaras. Estás allí sobre un escenario con tus compañeros actores y directo frente a tu audiencia. Es una mezcla química que ha sucedido durante siglos. Si bien tengo gran respeto por la actuación cinematográfica, en el escenario se ven los verdaderos actores. Ganó 2 premios Tony por sus actuaciones teatrales con La muerte y la doncella en el año 1992 y Sunset Boulevard en 1995. Cabe destacar que Glenn Close tiene al Oscar de la Academia de Hollywood, empatando el récord de ser la actriz con más nominaciones y que nunca pudieron ganar el Oscar, que fueron Deborah Kerr y Thelma Ritter, ya ambas fallecidas. Las 6 nominaciones de Glenn Close fueron por El mundo según Garp, 1982, Reencuentro, 1983, El mejor, 1984, Relación fatal, 1987, Relaciones peligrosas, 1988, y El secreto de Albert Knobs, 2011. Fíjense ustedes que tuvo una seguidilla de nominaciones en los años 80 y después salta hasta el 2011 en esa película El secreto de Albert Knobs, donde ella compone a un hombre ocultando su sexo prácticamente toda su vida. Una gran actuación de Glenn Close. Logró 13 nominaciones al Globo de Oro y ganó 3, con el telefilme El león en invierno en el 2003, la serie televisiva Daños y prejuicios 2008 y el filme La buena esposa en el año 2018, que aún no se estrenó en Concordia. Estamos esperándola, es una muy buena película, tengo entendido, por algo ganó el Globo de Oro y estuvo nominada al Oscar de la Academia. Además ha sido nominada a 4 premios Tommy, ganó 3, a 14 premios Emmy, ganó 3, a 14 Globos de Oro, ganó 3, y a 8 premios del Sindicato de Actores y ganó 1. 6 nominaciones al premio BAFTA inglés y lo ganó en 3 oportunidades. También ha sido nominada 3 veces a los premios Grammy y ganó el premio Satélite por La buena esposa 2018. El 12 de enero del año 2009, Glenn Close fue honrada con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en el número 7000 del Hollywood Boulevard frente al Roosevelt Hotel. También es miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. De su filmografía podemos destacar, aparte de todas las ya mencionadas, Relaciones peligrosas del año 88, Mi secreto me condena del año 1990, El diario 1994, Un canto de esperanza 1997, Con solo mirarte 1999, Las mujeres perfectas año 2004, Crímenes y virtudes años 2014 y Melanie Apocalipsis Zombie 2016. Y de los telefilmes, El hombre más romántico, 1990, Alondra, 1992, Juicio al honor, 1994, y En el crepúsculo, año 1997. El martes de esta semana, Glenn Close cumplió 72 años. ¡Feliz cumpleaños, Glenn Close!